En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. El Festival Abril en Danza comienza este fin de semana en Elche y estará hasta el 30 de abril. Ha llegado a su 12ª edición y ha logrado extenderse a otros territorios. Comenzó aquí, luego en Alicante y ahora también en Murcia. Crece con el objetivo de fomentar la danza contemporánea y con el apoyo de la coreógrafa y bailarina ilicitana Asun Noales, la directora de este festival. Hace dos años logró 3 premios Max: Mejor espectáculo, coreografía e iluminación por La muerte y la doncella, un hecho sin duda que ayuda a reforzar la proyección internacional de este festival. Muy buenos días, Asun. Hola, buenos días. Bien, pues antes que nada, objetivo, nace para fomentar la danza contemporánea, ¿por qué este festival, Abril en Danza? Bueno, yo creo que es un festival muy necesario en esta zona. No solamente para traer compañías y exhibir un poco los espectáculos, sino también para generar un pozo, también fomentar la formación de grandes profesionales que van a venir y están llegando ya aquí a Elche, Alicante y a Murcia, que este año ampliamos a Murcia, y sobre todo porque es necesario que las danzas se visibilicen y se deje de precarizar y se visibilice como una profesión más, sobre todo en estos lugares que hay tan poquitas compañías. ¿Está precarizada? ¿Hay precariedad en la danza? Hay muchísima precariedad. No tenemos compañías estables donde la gente tenga su nómina y su trabajo fijo. Hay mucha, bueno, la gente trabaja como bailarines freelance, que les llamamos, ¿no? O bailarines invitados. Pero en España realmente solo tenemos 2 compañías, como digamos, estables, que es la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional. Y yo, por ejemplo, ahora vengo de Alemania y allí tienen 84 compañías en todo el país, residentes en los teatros y como orquestas. Es un poco para que te hagas una idea. O como equipos de fútbol, ¿no? Nosotros tenemos equipos de fútbol en todas las ciudades y eso se ve como algo normal, ¿no? Claro. Tenemos orquestas en casi todas las ciudades, pero no hay compañías de danza. Entonces, esto quiere decir que la profesión no se puede estabilizar. Pues este objetivo es importante. ¿Cómo puede ayudar este festival a esa profesionalización? Porque llevas 12 años y has conseguido Elche, Alicante y ahora Murcia, después de 12 años. ¿Esto es para extenderlo en todo el territorio nacional? Sí, bueno, hay muchos festivales de ese tipo, cada vez hay más, y esto es lo que hace también que sean un escaparate para nuevas generaciones. Este año también traemos a emergentes, que para mí es importante apoyar a la gente joven, a las nuevas compañías que aparecen. Y los festivales a veces, al final, somos un escaparate de promoción, no solamente para la ciudadanía, sino para programadores que pueden venir a Elche y Alicante y a Murcia a ver diversos espectáculos y después contratarlos, y sobre todo pues para que la sociedad, la gente de a pie, se acerque a la danza de una manera más cotidiana. Pues vamos a hablar de lo que tenéis preparado en Elche, porque hay 2 escenarios, el Escorchador y el Gran Teatro. Este fin de semana, ¿qué hay en el Escorchador? Pues mira, empezamos justo hoy con un espectáculo de calle maravilloso que hacemos en la terraza del Escorchador, donde traemos a 3 compañías, una catalana, otra andaluza y otra vasca. Y además es un espectáculo súper variado porque la primera pieza une, bueno, es una danza muy acrobática, muy virtuosa, con teatro. Ellos se llaman Los Informals, es una compañía que trabaja la danza teatro y son súper divertidos. O sea que los recomiendo también para que traigáis a la familia, no solamente a los adultos. Luego tenemos a la compañía andaluza Market Dance, que justamente además están nominados ahora a los premios Max, que el lunes se decide el ganador en Cádiz. Y luego tenemos a la compañía La Sala, que viene del País Vasco, dirigida por Judith Armeni, y es una pieza de 2 mujeres súper reivindicativa y con mucha fuerza y mucha potencia, que va a acabar todo el público bailando, estoy segura. ¿Esto es hoy a qué hora? ¿Y las entradas dónde se pueden adquirir? Es gratuito. Hoy a las 7 de la tarde hemos intentado que muchos de los espectáculos sean gratuitos, que la formación de casi todos los talleres son gratuitos. Los únicos espacios que hay que pagar entradas son los espacios escénicos cerrados. Entonces hoy es entrada libre así que animo a todo el mundo a que se pase a las 7 de la tarde por el Escorchador. ¿Y en el Gran Teatro qué tenéis preparado? ¿Y para cuándo? En el Gran Teatro tenemos dos espectáculos. El día 23, esta gala que te comento, que se llama Emergentes, donde vamos a tener a gente también de Madrid, de Barcelona, de Elche, de Alicante, compañías nuevas que se están generando, Valencia también, hay compañías valencianas. Entonces, bueno, es una gala que también te muestra un abanico muy diverso de universos coreográficos de esta gente joven que está iniciando sus proyectos, así que es una gala también muy, muy, pues, muy original, ¿no? Porque vamos a ver ahí las nuevas tendencias y lo que la gente joven tiene en su cabeza, ¿no? Y lo transmiten a través de esta gala. Y luego el día 30, en el Gran Teatro, súper recomendable, tenemos a dos premios nacionales de danza, Andrés Marín y John Maya. Andrés Marín acaba de ser premio nacional de danza hace unos meses. Él trabaja desde el flamenco y John Maya trabaja desde el folclore vasco. Entonces se han unido estos dos folclores, que bueno, en España tenemos una riqueza folclórica maravillosa, y unen sus trabajos desde el flamenco y desde el folclore vasco. Bien, estos espectáculos a puerta cerrada supongo que serán los que hay que conseguir la entrada, ¿no? ¿Dónde? Claro, sobre todo el día, bueno, podéis pasar por la taquilla del Gran Teatro, pero sobre todo todas las entradas se pueden vender, o sea, se pueden adquirir a través de nuestra página web, que se llama abrilenanza.es. Además, una página web preciosa que ha hecho Germán Antón, el ilicitano Germán Antón, fotógrafo y diseñador gráfico, o sea, una página súper chula, muy fácil de manejar. Tenéis un link de entradas arriba donde podéis pinchar y ahí aparecen todos los espectáculos y todas las posibilidades. Y también en El Escorchador tenemos dos espectáculos más. Traemos este año la compañía alemana, dirigida por un alicantino, una de esas compañías que te digo estables, y nos la traemos aquí el día 21 al Escorchador. Y el día 29 también traemos al Escorchador a una compañía que se llama Les Silhouette, que la coreografía la ha hecho el prestigioso coreógrafo de Ontinyent, que ahora mismo tiene una compañía que se llama La Veronal, que quien es del mundo de la danza la reconoce. Él se llama Marcos Morao y es uno de los coreógrafos más importantes que tenemos ahora actualmente en el país. Y él ha hecho esta coreografía, que la tendremos el día 29 en el Escorchador. Esto es en cuanto a espectáculos. ¿Y cómo funcionan los talleres? ¿Quién se puede apuntar para esas charlas y conferencias que vais a programar o que están programadas? Sí, los talleres a través de nuestro mail, info@abrilendanza.es. Hay un taller ya realizándose por Gustavo Ramírez Sanzano en El Escorchador desde el 11 y acaba hoy, día 14. Y los talleres, eso, es escribirnos un mail. Son de nivel avanzado, entonces la gente que se apunta son profesionales de la danza o estudiantes que están en los últimos años de formación en conservatorios o en sus propias escuelas, pues a partir de 17, 18 años, que están ya terminando su formación profesional. El hecho de haber sumado a Murcia, ¿cómo ha sido? ¿Ha costado convencer al Ayuntamiento de Murcia? Supongo que Abril en Danza crece y continúa consolidándose gracias al apoyo institucional de los ayuntamientos. Sin ellos, poco se podría hacer, ¿no? Bueno, ahí tengo que discrepo un poco, porque, a ver, Abril en Danza sigue y sigue sumando gracias a que yo estoy como una cabra y soy un motor, impulsora de y convenciendo y yo creo que sensibilizando a todas las instituciones para que me apoyen. Pero realmente la Abril en Danza, hay muchas patas que ayudan a Abril en Danza. Yo creo que la pata más corta es la de los ayuntamientos de Alicante y Elche, porque realmente ellos dan una cantidad muy bajita al festival. Es verdad que con Elche hemos firmado un convenio, lo que quiere decir que ya vamos a mantener ese presupuesto durante muchos años, pero Elche nos da 11.000 euros, o sea, quiero decir, no nos da más. El festival tiene un presupuesto de 145.000 euros. Entonces, bueno, al final nos ayuda el Instituto Valenciano de Cultura con una subvención que pedimos y que yo ahora mismo no sé si me la van a dar o no, porque todavía no ha salido la subvención. Yo asumo un riesgo bastante grande en este festival. Luego nos ayuda el Ayuntamiento de Murcia también programando directamente varios espectáculos. Nos ayuda el Teatro Principal de Alicante, que este año traemos una compañía que tiene dos premios MAC el año pasado, que es Creación, que será el 19 de abril en el Teatro Principal de Alicante. Una compañía también imperdible la semana que viene. Y ese caché, que es un caché bastante alto, de 12.000 euros, masiva, lo asume directamente el Teatro Principal de Alicante. Luego tenemos el Consorcio de Museos, que apoya toda la programación del Museo de Arte Contemporáneo, del MACA, que se llama Maca en Vivo, que es una programación expandida del festival que arranca en abril y llega hasta octubre. Luego tenemos al Instituto Gil Albert, que organiza los talleres, y gracias a Gil Albert puedo tener estos talleres porque los pagan ellos directamente. Entonces, bueno, es muchísima gente apoyando el festival. Yo hago malabares con lo que tengo. Siempre intento, por ejemplo, en Elche, que hay tantas empresas, ¿no?, de, bueno, que podrían apoyar la cultura. Lo he intentado varias veces, pero es muy complicado porque las empresas suelen apoyar proyectos sociales, ¿no? No proyectos culturales. Entonces, bueno, sería un gran apoyo tener esta ayuda de las empresas, ¿no? Que a lo mejor con un poquito cada una, pues podríamos traer una compañía internacional maravillosa. Entonces, bueno, yo asumo un riesgo grande por eso, porque yo hago el festival y no sé si me van a ayudar con esa subvención. También el IRAEM, el Ministerio, pedimos también una ayuda al IRAEM. Bueno, son mucho dinero por aquí, por allá, muchos apoyos, pero realmente los ayuntamientos, este año, por ejemplo, Alicante ha subido un poquito más el presupuesto, que va a apoyar con 13.000 euros, pero vamos, que los ayuntamientos realmente es la pata económica. Lo único que es cierto es que los ayuntamientos nos apoyan con los espacios. Él se nos cede el escorchador, nos ayuda con toda la parte técnica, que eso también es una parte económica que no es dinero, pero son estructuras, infraestructuras. Vaya, pues con esta, bueno. No, desde luego que con esta respuesta pones de manifiesto la pasión que sientes por la danza, no cabe duda, y esa misma pasión te ha llevado pues a lo más alto en este país con esos 3 premios Max que obtuviste en octubre de 2021. ¿Qué estás preparando ahora, Asun, si el tiempo te permite? Porque supongo que organizar el festival Abril en Danza, eso conlleva meses o incluso un año. De un año para otro tendrás que estar preparándolo. Acabas un festival y estás empezando el siguiente, porque además las compañías trabajan con un año de antelación, tienes que cerrar fechas con mucho tiempo de antelación. Entonces, bueno, yo me gusta mucho lo de la programación, porque es verdad que me lo paso bomba haciendo este Tetris del festival, pero bueno, también la parte creativa está ahí, ¿no? Y bueno, acabo de llegar ahora mismo de Alemania, he estado allí unos 10 días y montando una coreografía para una compañía en Osnabrück, al noroeste de Alemania. Y bueno, pues ahora tengo en mi cabeza un espectáculo para conmemorar el centenario de Eusebio Sempere, que es este año, y al final de este verano empezaremos a hacer una producción para que se estrenará en el Teatro Principal de Alicante, donde colabora también el Teatro Principal de Alicante y el Museo de Arte Contemporáneo, y haremos ahí un espectáculo muy intenso sobre la obra de Eusebio. Supongo que tendrás más proyectos. Es importante todo lo que trabajas. Para el Festival de Abril en Danza de este año, ¿cuál sería el lema? Pues el lema es transfronterizo. Tenemos un lema que es claro, porque es que se borran fronteras intercomunitarias que son invisibles, pero las hay. Tenemos fronteras entre ciudades, Alicante y Elche, que ya las borramos en 2016, y yo creo que logramos un gran paso, como digo yo, un paso a dos entre dos ciudades, que muchas veces están en conflicto, ¿no?, o están de espaldas, no se miran. Y luego también borramos pues fronteras dancísticas, ¿no?, porque traemos a compañías de fuera, traemos a bailarines de la provincia que llevan muchos años trabajando fuera. Este año traemos, por ejemplo, a Fernando Carratalá, que es de San Vicente del Raspeig, y que ha estado lleva muchísimos años en el English National Ballet, y le traemos a la Terreta Valla, que es el 27 de abril en Fundación Mediterráneo, que Fundación Mediterráneo también apoya pagando esta actuación. Entonces, bueno, pues al final es transfronterizo, era el mejor lema que se me ocurrió para este momento tan especial, donde se une Murcia, donde traemos a gente de fuera que son del país, pero que tienen pocas oportunidades de venir. Y bueno, es un lema muy, muy adecuado, creo. Pues Asun Noales, muchísimas gracias por el trabajo y el riesgo que asumes en fomentar la danza contemporánea y en traer espectáculos tan característicos, tan emblemáticos como el que tendremos el 30 de abril en el Gran Teatro Ollarín con 2 premios nacionales de la danza. Gracias por seguir rompiendo fronteras con el baile contemporáneo. Gracias a ti por ayudarnos a promocionarlo. Un besito.